Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana. Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos. En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal. Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores. Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid. Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta. ¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Estamos terminando de poner las calles. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar del mundo del motor. Y en este programa llevamos desde 2015 contando con el mejor experto que tenemos en España, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Atención a los transportistas, esto les va a gustar. Uno de cada cinco camiones han sido sancionados en la última campaña especial de control de tráfico. ¿Con qué tipo de multas? Vaya fiesta, ¿no? Están encantados. Pobre gente, que les queremos mucho. Por supuesto, por supuestísimo. Y por eso creo que no estarán muy muy muy a disgusto, ¿no? Como bien decías, durante la semana del 11 al 17 de octubre pasados, en la campaña de control específico sobre camiones y autobuses por parte de la DGT, en la que fueron controlados por los agentes un total de 12.360 vehículos, de ellos fueron sancionados el 21%. Por contra, solo fueron denunciados 48 autobuses. De nuevo, como en campañas similares anteriores, los excesos en los tiempos de conducción han sido el motivo de más de la mitad de las denuncias, el 52%. En segundo lugar, 300 sanciones por excesos de peso o la mala disposición de la carga, y 230 fueron por infracciones detectadas en relación con la ITV. Alfonso, también importante, muchas gracias. El gobierno lo que va a hacer ahora es prorrogar la bonificación a transportistas del peaje obligatorio de la autopista AP68 en La Rioja. Amplíanos la información, por favor. Te cuento, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que permite la prórroga del convenio entre la Administración del Estado, el Gobierno de La Rioja y la concesionaria de la autopista para la bonificación de los peajes a los vehículos pesados de transporte en la autopista de peaje AP68 en el tramo de Zambrana a Tudela. Por cierto, esta medida llega 2 años después de la aplicación para reducir los accidentes y la siniestralidad. Por ello, los vehículos de la categoría tarifa pesados 2 ven restringida su circulación en la Nacional 232, kilómetros 330 al 446, y en la Nacional 124, entre los kilómetros 39 y 45. Estas bonificaciones son del 75% en el importe del peaje, siempre que se pague con el sistema VIAT, y del 71,27% si no se utiliza este modo de pago automático. Bueno, también importante, ahora mismo los camioneros, los transportistas se pueden hacer fuertes, porque fíjate cómo se les necesita en un montón de grandes países, les mando un abrazo muy fuerte, y esa es la demostración de que son fundamentales. Así que a los camioneros, nuestro abrazo desde Poniendo las Calles. Por supuesto, siguen siendo muy esenciales, seguirán siendo, claro. Pero hay gente que no se acaba de dar cuenta. Pues cuando se movilicen y cuando paralicen el transporte de mercancías a nivel mundial, se lo reconocerán y les tendremos que pagar mucho más. Exactamente. Bueno, atención, porque la gran mayoría de las capitales de provincia están incumpliendo, Alfonso, están incumpliendo la normativa sobre señalización del estacionamiento limitado, como el ser o la hora. Yo no tengo ni idea de esto. ¿Esto dónde está sucediendo? ¿Por qué? Te cuento, el 75% de los ayuntamientos de las capitales de provincia, según Automovilistas Europeos, utiliza para delimitar las zonas de estacionamiento delimitado de color verde, rojo o naranja, incumpliendo el Reglamento General de Circulación. Por lo tanto, las sanciones que se han venido imponiendo por no colocar el ticket en estos aparcamientos de la hora, la SER, también llamados la OTA, son nulas y son recurribles, por cuanto se amparan en una señalización ilegal e inventada y no cumple con el catálogo oficial de señales del Reglamento de Circulación. Solo, repito, solo 10 ayuntamientos respetan la ley, y habrá que decirlo: Cáceres, Ceuta, Córdoba, Huesca, Jaén, Málaga, Orense, Santander, Soria y Zamora, con señalización correcta en azul. El resto son ilegales. Genial, estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana, estamos haciendo un programa de radio en directo. Me pregunta Javier que dónde me puede seguir en Instagram. Pues muy fácil, El Pulpo Oficial, ahí me puede seguir. Pero fíjate, estamos, hace unos días hemos cambiado la hora, hemos entrado en el horario de invierno, pero Alfonso Motorman, esto sabemos que les afecta mucho a los conductores y a la seguridad vial. Cuéntanos sobre todo de qué forma. A todos nos afecta, por lo tanto ese cambio de hora del pasado fin de semana, sobre todo que al anochecer más temprano hagamos más horas de conducción en horario nocturno. Esto implicará que usaremos más las luces del vehículo y tendremos que aumentar la atención al volante. Según la propia DGT, la capacidad de nuestra vista al circular de noche se reduce en un 20% y más en los que, como yo, por ejemplo, tienen miopía, lo que crea problemas en nuestro campo de visión y sobre todo para calcular las distancias. Además, Pulpo, la fatiga y la somnolencia aparecerá antes, por ello no debemos abusar de la calefacción del vehículo. Claro. Y por supuesto, gran importancia que el alumbrado, las luces de nuestro vehículo estén en perfecto estado, recordemos, para ver y ser vistos. La DGT recomienda llevar las luces de cruces siempre encendidas, aunque sea de día, y por supuesto tener en cuenta la limpieza de los cristales y lunas para evitar los reflejos. Por último, además, en conducción nocturna durante este periodo de horario de invierno, aumentar la distancia de seguridad y, por supuesto, por favor, no usar las luces de antiniebla si no son necesarias, si no hay niebla. Uh-huh. Y ya la última para finalizar, que es muy tarde y tengo ya a Carlos Herrera esperando, la consulta de un ponedor que se llama Yosune Barral. Dice: Pulpo, he leído la noticia de que han denunciado a las compañías de coches por pactar precios y que se ha creado una especie de asociación de afectados con el cartel de coches para reclamar la indemnización. Me gustaría saber si esto es cierto o puede ser un engaño. A ver, respondemos a este amigo. Como ya comentamos aquí, Pulpo, en Poniendo las Calles, el Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias y sanciones a los fabricantes de automóviles españoles por vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia pactando precios entre febrero de 2006 y agosto de 2013, lo que creó un sobrecoste. Por supuesto, esto es cierto y que se puede reclamar a partir de 2.500 euros de media por vehículo, es decir, el 10% del valor. Se estiman 10 millones de particulares y empresas afectadas, y es verdad también que se ha creado una asociación, agrupación de afectados de cártel de coches para realizar las demandas judiciales. Aunque hay expertos que recomiendan hacer la reclamación de forma individual, pero recordemos que es importante y es necesaria contar, tener la factura de compra y documentación de titularidad de dicho vehículo. Uh-huh. Genial, Motorman, pues no hay tiempo para más. Yosune estará contento por la respuesta que le has dado a la pregunta que te hacía. Yo me voy a ir poniendo ya la sintonía de Darla del Pulpo. Herrera, ¿tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. En 10 minutos comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle un poquito para nosotros aquí a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Ay. ¿Dónde estás? Hoy tenéis jaleo, ¿no? Hoy estoy en Valencia. Uh-huh. Y por eso pido que me suban un poquito a mí y bajen un poquito el retorno de... A ver, sigue hablando. Y en Valencia me imagino que con un tiempo más normal, porque aquí en Madrid está haciendo muchísimo aire. Pues o yo me equivoco o chispeaba un poco cuando llegaba. Bueno. Igual era una sensación equívoca. Uh-huh. Que tampoco sería ninguna cosa extraña, ¿no? No, pero... de luego que no. Uh-huh. Oye, ¿tú sabes que hoy es el Día Mundial del Sándwich? Ah, sí, esa cosa tan detestable. Tan detestable, por eso yo también me lo he querido llevar a un terreno un poco más amigable para los españoles, y es el montado del bocata favorito. ¿Tú seguro que tienes un bocata maravilloso en tu cabeza que te funciona bien cuando lo preparas? Sí, hombre, a mí me gusta cualquier bocadillo que lleve tomate, Bien. Tomate restregado, ¿eh? Vale, vale. Al estilo catalán. Catalán, bien, bien, bien. Sí, y con aceite, porque yo me he criado con eso. Entonces yo todo me lo he tomado con tomate en el pan, como todos los niños que han crecido en Cataluña, parte de Valencia también. Es verdad. Y ahí le puedes echar lo que tú quieras. A mí me gusta mucho, vuelvo otra vez a Cataluña, uh-huh. El fue el catalán, bien. El salchichón bueno, uh-huh. Y me han hablado muy bien del jamón. Te han hablado muy bien del jamón. Has visto que la gente que lo toma pues lo disfruta, ¿verdad? Sí. Qué bien. Oye, por cierto, Joaquín te manda un abrazo bien fuerte de Rico Paladar en Sanlúcar. Ah, qué bueno, qué gente más buena. Ha entrado en directo y nos ha hecho una crónica maravillosa de cómo prepara el pan. Es alucinante la gente que trabaja. Maravilloso. Es una delicia. Herrera, mira qué canción tan bonita. Hoy que ni más ni menos que hubiesen celebrado de seguir juntos Carly Simon y James Taylor, pues 48 años de boda. Esta canción... Handyman, efectivamente. Tiene un Grammy como una de las mejores canciones del año, ¿eh? Sí, esta es una canción muy Taylor, muy James Taylor. Sí. Muy Handyman es un nombre para todo, ¿no? Uh-huh. Humanitas, efectivamente. Sí. Uh-huh. La interpretación que hace aquí James Taylor, así tan come micrófono, porque él se pega mucho al micrófono y canta muy pausado, es una delicia escucharle. Sí. Sabes que no lo he visto nunca. Vino a Madrid hace ya algunos años. Y llegué tarde, porque venía en un avión... Bueno, actuó cerca del sitio este de las hamburguesas de Madrid, el Jarro Café. El Jarro Café, sí. Sí, pues por allí cerca. Sí. Nada, una cosa muy reducida para unos cuantos. Y el avión falló. Y cuando llegué, el otro estaba diciendo, pues muchas gracias, me alegro de... Gracias. Son ustedes muy cariñosos. Y bueno, y eso a ti te gustó más que si hubiese actuado, ¿verdad? Ese comportamiento a ti te encumbró a James eso Taylor. Es, eso y es muy fuerte esto. Y que lo cuenta aquí en directo. Bueno, Herrera, que yo conocí a James Taylor, yo estaba de público en Telecinco, en un programa que presentaba Emilio Aragón, y vino a actuar... James Taylor, y yo me acuerdo que Emilio Aragón estaba nervioso porque era súper fan y vio la actuación de James Taylor de rodillas, le llegó a besar los pies. Fíjate, qué tío. Aquí cada uno tiene su pedrada, ¿verdad? Y luego otra de las grandes canciones de James Taylor es esta, que es un disco que pasó muy inadvertido, el Sweet Baby James, que me parece una auténtica dulzura. Estas canciones de James Taylor, y este es un claro ejemplo. Waiting for summer, his pastures to change. A mí siempre me dio envidia, porque a mí Carly Simon me gusta mucho. Yo estoy por ella, ¿eh? Sí, hombre, es una señora maravillosa, una buena intérprete, muy buena intérprete, con canciones en su haber, en su historial, realmente deliciosas. Y bueno, el paso del tiempo ha dejado escrito en su rostro, uh-huh, el agotamiento de los días, ¿no? Como nos ocurre a todos. Efectivamente. Bueno, comienzas en nada, en 4 minutos. Los ponedores y todos mutamos para convertirnos en fósforos. Que tengas un buen día. ¿Y por dónde empiezo? Tienes que hablar de la reforma laboral, un poco de los presupuestos y de las pensiones. Si no has hecho nada, te lo mando rápidamente. Va, mándamelo rápido, que no he hecho nada, que he llegado hoy y me he puesto aquí a charlar y fíjate. Va, pues si un tiri sin más nada. San manda de Acor. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Viajar en otoño tiene